hoy no tengo nada que hacer. Juntos, tres, y lugar es divertido cuando estoy con mis amigos. Estamos todos reunidos viendo quién es el mejor. Sin preocupación. Y lugar es divertido cuando estoy con mis amigos. Estamos todos reunidos viendo quién es el mejor. Sin preocupación. Me miraban muy extraño, debe ser porque yo he engordado. Parece que hoy no soy el mismo de ayer. Parece que ya no jugaré otra vez. ¡Ni cagando! Y jugar es divertido cuando estoy con mis amigos. Estamos